Sí, bueno, estamos aquí haciendo la prueba de audio. Prueba de audio 1. 1, 2, 1, 2. Vamos a revisar cómo es que funciona este show. Aquí tenemos unas cancioncitas, tenemos algo pesado de fondo y ponemos algo tranquilito ahora. 1, 2. Se oye incluso la voz de los vecinos. Por ahí si un perro ladra, estoy lo escuchando. Ahora escucharemos solo música. Veja o alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda, minha humanidade cresce. Te oferece e enfim te dás, tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade, nítido farol, sinal no. Escuchamos algo tranquilito del señor Pedro Aznar. Se oye mucho más grave mi voz desde aquí, mucho mejor que el de lo que se escucha en mi programa. Al menos yo lo escucho un poco más claro. Esperemos que a la hora de transmitir se escuche de igual manera. Vamos a poner ahora algo más de musiquita. Esto es algo con mucha, mucha, mucha calidad auditiva. Vamos a escuchar, es En la Ciudad de la Furia y es Soda Stereo. Tenemos Soda Stereo. Nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Con un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir. Ahí están los señores de Soda Stereo con su canción La Ciudad de la Furia. Ya estamos por terminar con esta prueba. Vamos a escuchar ahora nuevamente al señor Pedro Aznar y su canción Balada Triste. Como ven, aquí se puede escuchar absolutamente todo. Bueno, no ven, pero escuchan. A ver cómo le hago para eliminar estos sonidos de fondo, pero pues lo bueno es que se escucha al menos mi voz absoluta, total, plenamente clara. Escuchemos y terminamos con la prueba. Balada triste, recordándome otra vez. Alguien que existe y que un día fue. Balada triste, melodía de mi drama. Ese alguien ya no me ama, se olvidó de ti también. No queda nada, fue un sueño que se hundió. Triste balada, tu canción me acompañó. Sigue a mi lado, vieja amiga y compañera. Cantaré la vida entera. Recordando aquel. Thank you. Pues ahí está nuestra pruebita de audio número 1. Con esto pues nos damos cuenta si podremos hacer un podcast de calidad o si no podremos. Ya por lo pronto pues hasta aquí le dejamos y pues esperemos que sea fructífero. Parece por el momento que así será. Hasta luego.